¿Sabías que la minería es el megaproyecto que más vidas en accidentes ha cobrado en todo el mundo y con graves daños al medio ambiente? Más información en www.movimientom4.org.